AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Muy bien, 9:32 minutos y en toda la República Argentina. Y ya estamos acá con Facundo Daeli preparados para esta magia radial que va a suceder. Del otro lado del dial, del otro lado de la radio, esperamos que vos tengas, te vamos a dar 10 segundos para que corras. Si todavía no agarraste 9 naipes numerados del as al 9 o del 1 al 9, depende si son de póker o de cosas, o si no te hiciste 9 papelitos con una hoja de papel, poniendo 1, 2, 3, 9 papelitos numerados del 1 al 9, te damos estos segundos preliminares mientras termino de decir estas pavadeces para que los busques, porque ya enseguida arrancamos. ¿Estamos listos? Contanos. Santiago Muradiante, voy a decir algo fuerte, como el bichi fuerte, voy a decir algo. Yo tengo suerte, soy un hombre afortunado, tengo mucha suerte, sobre todo suerte en los juegos, así que vamos a intentar transmitirle mediante nuestra comunicación, mediante nuestra voz a todos los que están en vuestras casas, que todos ellos también tengan suerte. Ya todos tienen las cartas ordenadas del 1 al 9 o del 9 al as, da lo mismo, pueden tenerlo de cualquier forma. Si no tienen cartas, tienen los papelitos; si no tienen las tarjetas de visita, yo me voy a referir siempre a cartas, pero quien no tenga cartas en su casa, que se imagine que son las tarjetas, ¿sí? Vamos a... todos tenemos nuestra carta y vamos a intentar transmitirle la suerte a todos ellos. Tenemos las cartas y vamos a formar un paquetito. Vamos a tomar la primer carta del paquete y la última y la vamos a dejar sobre la mesa formando un paquetito. O sea, saco la de arriba y la de abajo. La de arriba y la de abajo y la dejamos sobre la mesa formando un paquetito, ¿sí? Bien. Y ahora del paquete que tenemos en la mano vamos a tomar la carta del medio, la que está exactamente en el medio. Sí. Y la vamos a dejar encima de las otras, formando un paquetito de tres cartas. Siempre todo boca abajo, ¿no? Siempre todo boca abajo, con el dorso mirando hacia el techo, ¿sí? Las cartas con el dorso mirando hacia el techo, formando un paquetito. Ya tenemos... vamos a formar un segundo paquete. Vamos a tomar la carta de abajo, siempre dorso mirando hacia el techo, y la vamos a dejar sobre la mesa al lado de las otras, formando un segundo paquete. Sí. Ya está, tenemos todos eso, también lo hacen la gente detrás del vidrio. Ahora vamos a mezclarlos un poquito. Les aclaro cómo: vamos a tomar la carta de arriba del paquete que tenemos en la mano. La comunicación, interferencia, ahí no sé qué. Tuvimos un pequeño problema técnico. Basta, pero... Mañeto. Bueno, tenemos, decíamos, la carta de arriba del paquete que tenemos, del paquete en la mano. Que tenemos en la mano, la pasamos debajo del mismo paquete. Ajá, sí. ¿Sí? Y vamos a tomar las dos cartas de arriba y la colocamos siempre dorso arriba en el segundo paquete, en el que hay solamente una carta. Las de lo que está en la mesa. De bien. Lo que está en la mesa. Perfecto. Muy bien. Y nos quedan otras tres cartas con las que formamos un tercer paquetito. Sí. Y lo dejamos también en la mesa, ¿sí? Entonces tenemos tres paquetitos alineados en la mesa. Vamos a tomar el primer paquete y lo vamos a mezclar, así, chas, lo mezclamos bien, lo dejamos nuevamente donde estaba, tomamos el segundo paquete, lo mezclamos bien, chas, a ver si vamos a generar suerte a la gente, tomamos el tercer paquete y también lo mezclamos. Tres paquetes mezclados y lo vamos a montar nuevamente formando un único montón, cada uno como quiera. Ponemos uno encima del otro encima. Puedo poner el paquete del medio arriba, es lo mismo. Como quiera, cada uno en su casa también. Entonces, todos de manera distinta. Todos de manera distinta. Qué cada maravilla. Uno tenemos distintas cosas en nuestros hogares. Y tenemos un único montón. Lo volvemos a tomar en la mano y vamos a formar tres paquetes. ¿Cómo? Repartiendo cartas sobre la mesa. Ponemos una a la izquierda, otra la ponemos al medio y otra a la derecha. Y de nuevo la primera sobre la izquierda, la segunda sobre el medio, la segunda sobre la derecha, de nuevo izquierda, al medio y a la derecha. Una así, mano de nuevamente truco. Formamos tres paquetes y lo vamos a volver a montar como nosotros querramos. Uno encima del otro, como sea, ¿sí? Sí. Y ahora vamos a formando nuevamente un único paquete, cortamos y completamos. Daeli, si esto le sale... Y volvemos a cortar... Y volvemos a completar. Y ahora el que quiera cortar y completar de nuevo lo hace, y el que no quiera no. Yo no quiero, así que no lo hago, pero si alguien quiere lo hace. Pero ¿sí? Yo quiero. Usted quiere, entonces corta jodido. Y completa, ¿sí? Sí. Y vamos ahora a repartir ya que estamos así haciendo un quilombo con esta carta, vamos a repartir dos paquetes. Ponemos uno de arriba, siempre dorso, con el dorso mirando hacia el techo, uno sobre la mesa y uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno de nuevo a la izquierda, uno de nuevo a la derecha, de nuevo a la izquierda, de nuevo a la derecha, de nuevo a la izquierda, de nuevo a la derecha, de nuevo a la izquierda. Y ahora montamos uno arriba del otro, cualquiera, así cada uno como quiera. Ponemos uno encima del otro y volvemos a cortar y completar. ¿Estás seguro que y volvemos a cortar y completar, ¿sí? Esto y no ahora, va a salir. Y ahora el que quiera volver a cortar y completar lo hace, y el que no quiera no. Yo ahora quiero, así que corte completo, pero si alguien no quiere, no lo hace. Para mí ahora no se me antoja. Y ahora, el que quiere volver a hacer dos montones, lo hace, y el que no quiera no. O sea, pues uno vuelve a repartir una a la izquierda, una a la derecha, una a la izquierda, una a la derecha, y monta, ¿sí? Mientras alguno lo hace... Deme un segundo, yo lo voy a hacer. Usted lo hace. Mientras usted lo hace, y alguno lo hace, vamos a elegir un juego para jugar, ¿no? Porque esto se trata de darle suerte en el juego. ¿Qué juegos conoce de las cartas de españolas? El truco. Vamos a ir anotándolos acá en unos papelitos que tenemos. El truco que... La escoba, ¿sí? El tute. Y uno más que conoce, ¿no? El culo sucio. Vamos a jugar algún juego, no sé qué, de todos estos. Lo voy a poner, decime un número del 1 al 4. El 3, fíjate, el 1, el 2 y el 3. Tenemos un papelito acá que... ¿Qué juego salió? La escoba. Yo no recuerdo bien cómo se jugaba la escoba. Había que vean de otro lado el vidrio, aunque sea los de la producción, había, salió la escoba. Había que dar tres cartas, ¿no? Y había que sumar 15, ¿no? Cuando sumas, creo que era así, no me acuerdo. Bueno, entonces vamos a repartir nuevamente tres montones. Ponemos una a la izquierda, una al medio y otro a la derecha. Una izquierda, una al medio y otro a la derecha. Una izquierda, una al medio y otro a la derecha. Tenemos tres montones. Sí, señor. Cada uno va a elegir uno. Yo elijo este. Que nada se sabe cuál es. Usted elija uno de los tres montones. Yo elijo este. Y cada uno va a elegir un montón. Todavía no lo va a mirar, ¿eh? Lo va a dejar aparte y no lo van a llegar a mirar, ¿sí? Muy bien. Lo juntamos los otros dos y los mezclamos. Ruido de mezcla. Nos quedaron tres cartas. Recordemos la situación. Algunos cortaron y completaron más veces. Otros cortaron y completaron más veces. Algunos repartió dos montones más veces, otros no. Cada uno mezcló cada uno de los paquetitos. Yo ya sé las cartas que tengo. Yo ya sé cuántas suman las mías porque yo tengo suerte. Mira, yo tengo un 6. Yo tengo un 6, un 2 que forma 8 y un 7 que suma 15. Nah. Yo tengo suerte porque he ganado a la escoba. No sé cuánto suman las cartas de usted. Yo tengo un 7, tengo un 6, tengo 15. Tengo 15, no sé, ahí también todos le suman 15, perfecto. Hay 15 del otro lado del vidrio. Hay 15 del otro lado del vidrio. En sus casas tendrán todos 15 también, con lo cual espero que todos hayan tenido suerte. Ahora recordemos una cosa. Afortunado en el juego, desafortunado en el amor. No. Así que espero que esto no se transforme en una maldición para ustedes. Hasta el jueves que viene con más magia. Hasta la próxima. Seguinos por amartia.com.ar.